Cuando el meteoro lo congeló, el brontosaurio se reveló. Ahora no me puedo extinguir, no sabes lo que me costó armonizar este caótico mundo interior. Dolor que come dolor, fracaso como lección, suspenso como emoción. En bellas artes la neblina se paseó.